estoy llorando solito esta traición. Espero que un día no te arrepientas, mi amor, porque en esta vida todo, todo se paga. Ojalá que nunca sufres como yo estoy sufriendo. Espero que nunca llores como yo estoy llorando. Ojalá que nunca sufres como yo estoy sufriendo. Espero que nunca llores como yo estoy llorando. Espero que un día no te arrepientas, mi amor, porque en esta vida todo, todo se paga. Ojalá que nunca sufres como yo estoy sufriendo. Espero que nunca llores como yo estoy llorando. Ojalá que nunca sufres como yo estoy sufriendo. Espero que nunca llores como yo estoy llorando.